Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos. Sean bienvenidos a escuchar Identidad, el informativo cultural que le mantiene al día con las actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito y el país. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El documental Loja Esencia Musical se presenta hoy en la Universidad Técnica Particular de Loja. El escritor lojano Stalin Alvear presenta una nueva obra denominada Voces y Pisadas. Hoy a las 18:30 se presentará el libro José Jacinto Tabango Andrade en Loja. La Fundación Teatro Nacional Sucre ha preparado para estas vacaciones de verano una muestra clásica de cine ruso infantil. El tercer Festival Internacional de Música de Cámara se llevará a cabo del 2 al 5 de agosto a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. En el ámbito internacional, el gobierno venezolano aprobó una partida presupuestaria de más de $44,600,000 para la recuperación del Sistema Nacional de Museos. Estos y otros temas en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Con el apoyo de la empresa privada, el núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana logró realizar el documental Loja Esencia Musical. El fenómeno musical lojano es tan rico y complejo que los gestores del largometraje Loja Esencia Musical tuvieron que sentarse a pensar muy detenidamente cómo abordar este tema. La investigación fue amplia, el proceso de creación duró 14 meses y contó con la colaboración de varios artistas. Sus gestores, al darse cuenta de que Loja gira en torno al fenómeno musical, decidieron que este audiovisual no se quedará como el trabajo en la Casa de la Cultura, sino que quisieron mostrar al país y también al mundo. Por ello realizaron una versión en inglés que se llevarán a las colonias ecuatorianas en primera instancia, luego hasta se ha pensado en festivales. El documental se presenta hoy en el auditorio principal de la Universidad Técnica Particular de Loja, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Wimper, a las 19 horas. Voces y Pisadas es el nuevo libro que presenta el escritor lojano Stalin Alvear, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Está en circulación el libro Voces y Pisadas, reciente publicación del escritor lojano Stalin Alvear Alvear. En esta obra literaria predomina lo testimonial. El humor es un invitado especial, también la nostalgia, sin que se quiera decir que otros huéspedes no lo sean. El protagonismo lo asume esa prole que convivió o convive con el autor y con los sencillos avatares de su tiempo. Sobre este nuevo trabajo literario, el doctor Stalin Alvear, expresidente de la Casa de la Cultura, periodo 96-2000, comentó: de circunstancias, de historias, de tiene también un contenido humorístico. Yo le doy a mi obra testimonial a lo largo de todos los libros que he escrito siempre una atmósfera de humor. Creo que el humor es una de las más grandes expresiones del talento de la gente, de la sensibilidad de la gente. Entonces, no solo que alegra un libro, sino que lo enaltece desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de sus contenidos. ¿Qué le motivó para publicar esta obra? Lo que le pasa a todo escritor, una especie de comezón. Cuando no está haciendo algo, se muere por comenzar a forjar nuevas historias o a contar cosas que no las ha contado antes. Digamos, es un imperativo, un llamado que es medio especial, medio enigmático, medio misterioso. El autor de la obra señala que los personajes, en su mayoría, se deben a la vida simple, alegre y creativa del pueblo. Por su aporte literario, Alvear ha sido reconocido con premios locales y nacionales. El libro Voces y Pisadas de Stalin Alvear está a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura de Quito y Loja, su ciudad natal. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Hoy a las 18:30 se presentará el libro José Jacinto Tabango Andrade, una sabia experiencia de Marcia Tabango Espinosa en la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. En la obra se relata la vida y obra del artista y gestor cultural José Jacinto Tabango Andrade, quien nació en Guayaquil, pero la mayor parte de su vida la pasó en Loja. Él fue uno de los promotores del Festival de la Lira y la Pluma Lojana, del concurso nacional para el himno del 13 de abril, impulsó la creación de la Biblioteca Docente 13 de abril y el grupo de teatro de la Dirección de Educación, apoyó la conformación del Club Filatélico y Numismático de Loja y el lanzamiento de los sellos postales de Benjamín Carrión y Pío Jaramillo Alvarado. Hoy a las 19 horas se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Jorge Icaza de la mencionada institución. El ensamble, dirigido por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras clásicas de los grandes compositores universales. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos contemporáneos. En los siguientes minutos tenemos más informaciones con Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ingresó la documentación requerida en las oficinas de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones con el objetivo de obtener la frecuencia NFM, frecuencia modulada para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este logro fue conseguido por el Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura. Durante varios meses, las autoridades competentes realizaron un estudio de la documentación presentada hasta llegar a una decisión que marcaría la diferencia en el espectro radiofónico del país con salida al aire con la frecuencia modulada. Franklin León, responsable del grupo jurídico de la Unidad de Democratización del Espectro Radioeléctrico de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, recibió al vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y licenciado Rodrigo Rangles, director de Comunicación Social, para atender este requerimiento. El representante de la agencia nos habla sobre esta adjudicación. Nosotros formamos parte de la Unidad de Democratización del Espectro. Mi nombre es Franklin León y soy de la parte jurídica. Trabajamos de forma directa con el ingeniero Carvajal. Lamentablemente él no pudo subir a esta reunión porque está en una reunión en despacho con la ingeniera Anita, con la ingeniera Ana Proaño, que es nuestra directora ejecutiva. Sin embargo, como les decía, nosotros pertenecemos a esta unidad, que es la que llevamos estos trámites de adjudicación directa. Trabajamos ya con la Casa de la Cultura de la mano cuando ustedes solicitaron la renovación de la frecuencia en AM. Permiso que ya se les otorgó y tuvieron el título militante respectivo. Me acompaña el día de hoy Jimena Hernández, de la parte de planificación estratégica, Diego Acosta para la parte técnica y Javier Gavilanes para la parte económica. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó el significado de contar con esta frecuencia. Nosotros tenemos un medio público en AM. Lastimosamente la cobertura, el alcance de llegada a ese medio es reducido. Y al no tener un medio público en FM, estamos perdiendo la posibilidad de un mayor diálogo social, de un mayor debate, de una mayor construcción de contenidos simbólicos para desentrañar, para deconstruir la realidad de nuestro país. Nosotros esperamos que la agencia de regulación privilegie lo que dice la ley, es decir, que se entreguen el 33% del porcentaje a medios públicos. En este momento estamos en un nivel muy, muy, muy bajo, y que a través de ese porcentaje podamos seguir construyendo los imaginarios de este país. Por su parte, el licenciado Rodrigo Rangles, director de comunicación social de la Casa de la Cultura, se expresó así. No es para la dirección de la Casa de la Cultura, es para la cultura nacional. Lo que estamos buscando es tener la posibilidad de informar dentro y fuera del país todo lo que la cultura del Ecuador significa, representa en su historia, lo que ha sido, lo que es y lo que probablemente será. De manera que no es solamente un logro, una conquista de alguien especial, ni siquiera de la Casa de la Cultura, diría yo. Esto debería ser un compromiso y un logro del país entero. La historia es larguísima. Hay montones de cosas que piden para poder optar por una frecuencia que de paso debería ser automáticamente dada a la Casa de la Cultura. Porque de acuerdo con la ley, el 33% de los medios deben ser públicos. Y de lo que hemos escuchado ahora, ese porcentaje no se cumple ni de lejos. De modo que esperamos que pronto tengamos esa frecuencia. Lo cierto es que la radio de la Casa de la Cultura, luego de varios años, contará en los próximos meses con frecuencia modulada, lo que les permitirá contar con más cobertura y mayor audiencia. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Fundación Teatro Nacional Sucre ha preparado para estas vacaciones de verano una muestra clásica de cine ruso infantil con la proyección aleatoria de algunas películas representativas de ese país y que irrumpen con magia y fantasía. El evento se realiza en el Teatro México hasta el 5 de agosto. Alyoshka Popopovich y Dragon Tugarins es una historia divertida en la que hay lugar para las aventuras de Alyoshka y sus amigos, para el amor del personaje central y su hermosa Lyubava. Los cuentos rusos son famosos por sus legendarios caballeros andantes llamados Bogaltirs y también por sus malvados salteadores y bandidos. Esta película, Ilya Muromets y el bandido Solovey, estrenada en el 2007 y dirigida por Vladimir Tropopichin, narra la emocionante aventura del valiente Ilya. Las funciones son este viernes y sábado y del 1 al 5 de agosto en el Teatro México a las 10 horas con entrada libre. Hoy a las 18 horas se presentará el libro Magacán del escritor carchense Tito Armando Cerón en el Café Libro en Quito. En la obra se muestra la vida y obra de Magacán, un mago ecuatoriano que hipnotizó a muchos carchenses, riobambeños y latacungueños a través de la radio y en sus espectáculos desarrollados en los principales teatros de esas tres ciudades. También actuará el grupo que interpretará música folclórica latinoamericana y nacional. El tercer Festival Internacional de Música de Cámara se llevará a cabo del 2 al 5 de agosto a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Participarán el cuarteto Autana de Venezuela, dúo Alia Breve, grupo Mushki Sax y Latitud Ensemble de Argentina, junto a las agrupaciones ecuatorianas Quinteto de Brass, Ensemble Cielos Prieto, Trío de Cámara Tritono, Ensamble Vocal Compás 9, Quinteto Brass de la Banda del Municipio de Quito, Grupo Martel Fe y el Ensamble de Camerata de la Casa de la Cultura, grupo que organiza este evento. Este 30 de julio se iniciará el Festival Verano de las Artes Quito 2016 en la Carpa Escénica en el Parque Itzimbía. En este espacio se realizarán 18 presentaciones. En el primer fin de semana habrá 6 obras. La primera será Viajando por los Multiversos del grupo Zuli Teatro de Resistencia. Por su parte, la obra Ciudad Invisible, La Torera, interpretada por María Luisa González, se presentará el 5 de agosto a las 19:30 en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura. Durante el festival se presentarán 34 obras de teatro y danza en varios escenarios de la ciudad. Este viernes a las 20 horas se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la Casa de la Música. Participarán como solistas invitados el violinista ruso Andrei Baranov,

La fecha es el 29 de julio, viernes, a las 18 horas. La exposición estará abierta durante todo el mes de agosto. ¿De qué horas a qué horas está abierta la exposición? De 9 a 5 de la tarde. ¿Y la entrada es libre? La entrada es libre. Muchas gracias a Galo Duque, él es director del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitados a compartir esta exposición colectiva 2015-2016. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas. El gobierno venezolano aprobó este miércoles una partida presupuestaria por más de $44,600,000 para la recuperación de los espacios que forman parte del Sistema Nacional de Museos. Este monto servirá para la creación de un fondo cultural que permitirá activar un plan de mantenimiento y recuperación de los museos del país. De igual forma, el Ejecutivo aprobó cerca de $150,000,000 para la construcción de la Plaza de las Artes de la Galería de Arte Nacional, ubicada en Caracas, y de varias obras complementarias que servirán para la exposición de pinturas, esculturas e instalaciones de artistas nacionales e internacionales. El artista alemán es objeto de una amplia retrospectiva en el Centro de Arte Moderno Georges Pompidou en la capital francesa, según nos cuenta Radio Francia Internacional. Las obras de Paul Klee se pasean entre lo surrealista y abstracto. Sus figuras parecen salir de un mundo imaginario u onírico donde no hay gravedad ni tiempo y donde lo simple se codea con una gran sofisticación. Este artista emblemático de principios del siglo XX es objeto de una amplia retrospectiva en el Centro Pompidou de París. Paul Klee, la ironía en marcha, es el título de esta muestra que reúne más de 230 piezas de este creador prolífico, admirado no solo por su dominio técnico, sino también por la gran capacidad crítica e irónica de sus obras. Ángela Lampe es una de las comisarias de la exposición. Esta retrospectiva muestra todas las etapas de Paul Klee, uno de los más grandes artistas del siglo XX. Desde el inicio de su carrera, hacia 1910, fue un artista muy singular y al que no se puede colocar en una corriente particular. Pero además fue muy prolífico. Creemos que debió concebir unas 10.000 obras. Su humor está muy presente en esta exposición. Klee era un artista que practicaba la burla, la autoironía. Decía, nadie necesita que los otros se burlen de él, cada quien lo puede hacer por sí mismo. Tenía esa lucidez y a la vez esa distancia consigo mismo. Los dibujos expuestos aquí dejan ver que era un artista de la parodia, que reflexionaba profundamente, que analizaba los pros y los contras de todo, incluso de sus propias opiniones. Incluso llegó a destruir sus propias obras. Cuando surgió el cubismo, comenzó a recortar sus cuadros, los separaba y los convirtió en una nueva obra. Es decir, que creaba a partir de un acto de destrucción. La exposición recorre 50 años en la obra de Klee, presentados en 7 secciones temáticas y cronológicas, desde sus dibujos satíricos, sus años de enseñanza en Bauhaus, hasta su exilio en Berna, pasando por su relación complicada con Pablo Picasso, quien fue para Klee una fuente de inspiración. Picasso a constituido un gran desafío para Paul Klee desde la descubierta del artista español. Picasso constituyó un gran desafío para Paul Klee desde que lo conoció, antes de la Primera Guerra Mundial, y luego esta relación fue muy intensa. En su obra, Klee introdujo formas femeninas desmultiplicadas como las de Picasso, las figuras dimorfas, el desmembramiento de los cuerpos y el desdoblamiento de los ojos. Klee incluso parodió a su colega español. Pero luego la relación entre ambos se deterioró. En 1937, Klee recibió la visita de Picasso en Berna, pero Picasso llegó muy tarde. El encuentro fue muy tenso. Picasso miró las obras de Klee, pero no dijo nada, y Klee tampoco. A partir de ahí, estos dos gigantes se respetaron mutuamente, pero mantuvieron un diálogo silencioso y una gran distancia. Cuando Hitler llegó al poder, Paul Klee debió huir a Berna, pues su obra fue considerada arte degenerado. A esto se sumó la aparición de la esclerodermia que limitaba sus movimientos y lo dejó ciego, aunque no le impidió seguir pintando. Et ces années 30 sont donc à la fois prolifiques. Los años 30 fueron muy prolíficos, pero también marcados por las crisis. Primero política, con la llegada del nazismo, luego personal, con la enfermedad que lo aquejó y limitó profundamente. Los trazos se volvieron mucho más largos, con menos detalles, lo cual está sin duda ligado a la pérdida de destreza. Sus cuadros se hicieron más grandes. Esos grandes formatos del final de su vida también pueden verse aquí. Son obras de una gran fuerza icónica que no podemos clasificar. No son ni impresionistas, ni cubistas, ni surrealistas, pero esa es la característica de un gran artista. La exposición Paul Klee, La ironía en marcha, puede verse hasta el 1 de agosto en el Centro Pompidou de París. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Roalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.